Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien les habla, Gabriel Truán. Escuchando jazz pasan estas cosas. Uno se encuentra con gatos, con esos animales a veces tan circunspectos, otras juguetones, y que siempre nos miran con la superioridad de quienes han ganado su independencia. Era el animal preferido de un Julio Cortázar, que manifestó siempre su amor por el jazz y que escribiera páginas memorables como las de su famoso cuento El Perseguidor. Abrimos nuestro programa dedicado a estos felinos y a la primera mitad de la década de los años 60 con Lee Morgan y su gato Tom, un tema brillante y enérgico publicado en 1980, aunque fuese grabado en 1964. Thank you. Este Tomcat es sin duda uno de mis temas de cabecera. Y vamos ahora con una composición de Oliver Nelson, interpretada en 1961 junto a Freddy Ubar a la trompeta, Eric Dolphy al saxo alto y la flauta, George Barrow al saxo barítono, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Esta magnífica formación consiguió hacer de este tema, Stolen Moments, del álbum The Blues and the Abstract Through, la maravilla que vamos a escuchar a continuación. Thank you. Thank you. Tras estos momentos robados, paso a paso, siguiendo tal vez aquellos de un felino, regresamos a 1964 de la mano de un joven Herbie Hancock de 24 años a un imaginario valle llamado Oliloquy y que forma parte de esos lugares ficticios que el pianista creó para su provocador cuarto disco de estudio, el de Van Gelder. Empyrean Isles nos ofrece un diálogo peculiar entre esa manera tan introspectiva de Hancock y su voluntad de proponer un atrayente groove en los límites del hard bop. De nuevo, Freddie Hubbard, Ron Carter y Anthony Williams conforman el sonido que escuchamos a continuación. Thank you. Serenity es un tema de Joe Henderson, saxofonista de Ohio, quien fue un extraordinario líder y acompañante durante muchas décadas. Dentro de lo más destacado de su carrera, podríamos mencionar su primer disco para Blue Note, Page One, el posterior Am I Blue y ese In and Out, también para Blue Note, en 1964, acompañado por Kenny Dorham a la trompeta, Michael Tinner al piano, Richard Davis al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Serenidad Gatuna. Thank you. Cambiamos ahora un poco el registro para escuchar a un músico discreto que no alcanzó el reconocimiento, digamos, masivo de los seguidores de jazz, pero sí el de músicos como Sonny Rollins. Se trata de Harold Bink, a quien escuchamos en 1963, también para el sello Blue Note, con Grant Green a la guitarra, órgano para John Paxton, Blue Mitchell a la trompeta y Ben Dixon a la batería. El tema se titula Our Miss Brooks y espero que lo disfrutéis. Thank you. Dentro del álbum Out of the Afternoon de 1962 y para el sello Impulse, Roy Haynes, a quien escuchamos anteriormente en el tema de Oliver Nelson y sin duda una de las grandes baterías del jazz desde sus inicios en los años 40, grabó esta magnífica versión del estándar de Artie Shaw, Moonray, que tantas veces hemos escuchado interpretado por las mejores cantantes de jazz, por ejemplo, Helen Forrest, quien fue la primera en hacerlo junto a la orquesta del clarinetista en 1939. A los gatos les gusta la luna. Thank you. Y para terminar, otro querido gato, este del increíble Jimmy Smith, también en 1964, y para todo amante de los felinos, un tema lleno del groove que solía imprimir Smith con su órgano Hammond B3. Para el sello Verve, el álbum cuenta con los arreglos de Lalo Schifrin, una gran potencia rítmica y al mismo tiempo esos misteriosos movimientos de intriga y grandeza que poseen estos queridos animales que tan pronto pueblan las calles como se cuelan por la ventana y se instalan en nuestros hogares. Espero que los disfrutéis. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.